Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra. Aleación Maestra. Un proyecto radial diferente que estimula tus sentidos. Estación radial rock y metal del Ecuador y el mundo. Aleación Maestra Radio Station, al aire. Muy buenas noches. Estamos, déjenme sacar el chicle un momento. Estamos al aire iniciando una jornada más de Aleación Maestra, el programa 202. Hoy es 2 de julio del 2018. Iniciamos este séptimo mes. Acabamos ya la primera mitad de este año. Qué rápido pasa el tiempo. Es un paso inexorable del tiempo, increíble que sucede en la actualidad. Estamos también en la fiebre mundialera, así que toda la gente debe estar ahí, pero en este momento te damos el cordial saludo de parte de quienes hacemos Aleación Maestra. Ahí estamos en el Facebook Live, estamos con transmisión en vivo. Saludamos para el señor que está ayudándonos con la cámara, que es Javier. Saludos a ese guitarrista de Genocida, brother, muchas gracias por conectarnos ahí en la filmación. Y también saludamos con Daniel Vega, que es guitarrista, y también Beto Vega, que es también guitarrista y vocalista de la banda Reductor Sónico. Muy buenas noches, brothers. Después saludamos, y también estamos con José Luis, o en el Facebook conocido como Bufón, que es el guitarrista y vocalista de la banda Litio. Entonces, hoy los tenemos aquí porque vamos a conversar de lo que es el movimiento Alter Ground, que es un colectivo de bandas, así que ellos nos tienen más información, mucho más efectiva acerca del asunto. Muchachos, muy buenas noches, gracias por asistir a este espacio y bienvenidos sean, pues, ¿qué tal les ha tratado toda la semana pasada y cómo están en sus vidas y en las bandas y cómo está lo del Alter Ground? Muy buenas noches, los micrófonos ahí son todos suyos. Bueno, comiencen, no sé, acérquense por favor, no sean tímidos, si bueno, quieren hagamos lo que yo, con el micrófono tipo karaoke. Vamos a cantar. Claro. Ya, bacán. Entonces, exactamente. Ahí está desenredando. Quitamos el coso este de acá. Y buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos los que estén conectados. Primero, sin ánimo de ofender, vamos a Uruguay. Vamos a llegar a la final. Barcelona. Bueno, y como segundo, un gusto estar acá. Estamos en representación de todo el colectivo de lo que es el Alter Ground. Las bandas que conformamos es Téspera, Subútero, Un Tal Juan, Reductor Sónico y Litio. Uh-huh. Vamos a hablarles un poco del, no sé si empezamos con lo del que busque el movimiento o promocionamos el concierto, no sé. O sea, bueno, yo creería que comiencen primero por el inicio, como dicen. Así que explíquenos cómo se originó todo esto de aquí del Alter Ground, por favor. A ver, verás, siempre ha habido una escena que en realidad, como todos hemos tenido esa sensación, sobre todo estas bandas que hemos estado aquí en este movimiento, de estar siempre en la mitad de todo. Gente que hace pop, que hace indie, que hace, esos tienen su movimiento, tienen su onda, están ahí. El metal posicionado totalmente ya, pues, como un, movimiento ya de años, contra años trabajado a pulso. Pero nosotros nos centramos en el medio, porque nosotros no somos ni metal, ni hacemos pop, ni hacemos indie. Entonces hacemos una fusión de un montón de ritmos. Se recolecta, el alternativo recoge un montón de todos los ritmos y saca algo que es diferente. Pero nunca se tuvo la posibilidad de salir a la luz, pues el alternativo siempre estuvo oculto. O sea, por ahí una que otra banda que salió en algún momento, pero nada más. Que Mamá Vudú, por ejemplo, Mamá Vudú, se me ocurre, pero es bastante Dunas, under, ¿no? También había podría ser Silla de Astillas, había sí. Lo que pasa es que antes hubo un movimiento un poco más de lo que era el alternativo. Estamos hablando, como tú dices, de Mamá Vudú, Cancán, en su tiempo Silla de Astillas, otro que se me escapa es Alicia se tiró por el parabrisas, bandas que salieron en la onda alternativa, pero de ahí fue como que se fue perdiéndose, y ahora lo que busca el underground es como que volver a retomar. Más que la onda alternativa, es como decía Beto, es dar el espacio a las bandas que no encajan en. Tú sabes, hay un movimiento metalero, claro, con justo, mucho respeto, justo, ¿no? Lo que decía el Samuel Beto. Claro, está bien sesgado, ¿no? El metal, sesgado, el punk, el pop, el indie también, que ahora está con su auge. Sí, bastante. Entonces hay bandas que estamos, pero claro, si el alternativo, ¿dónde queda? Exacto, si te pones a ver esa idea, ¿dónde está el alternativo? ¿Pero dónde queda? Y hay mucha gente que le gusta, o sea, mucha gente que dice, oye, pucha. Bastante gente, diría yo. O sea, y muchos venimos de esa corriente. Por supuesto, no me entero. Exacto, y queremos decir, oye, pucha, ¿y las bandas alternativas dónde están? Oímos de todo, muchos oímos metal, otros oímos indie, rock, pop, pero no oímos alternativo. Pues. Ajá, claro. Entonces, esa fue la idea de contactarnos entre nosotros y comenzar a formar un movimiento. Quedamos en decir, bueno, hagamos un concierto, veamos qué tal. Y comenzamos a planear la idea, ¿no? Estaba Marco, estaba Kier Buffon, estaba Manuel también de los Vésperas, de Marco de los Útero. Y comenzamos a conversar entre nosotros, hagamos un movimiento. No hagamos un concierto, hagamos un movimiento que comience a mover esta situación y a recolectar bandas que vengan con este tipo de estilo que estamos buscando. Y comenzar a crear un movimiento que crezca y comience a hacerse mucho más grande, obviamente. La idea es llegar a hacer un festival de repente, algún momento, de rock alternativo. Siempre. Que sea bueno y que traiga, por ejemplo, de repente una banda que venga de otro país. Imagínate ahí, por ejemplo, no sé, se me ocurre Queens of Stone Age, acá con todo un montón de bandas. Imagínate, solo esa nomás. O sea, es... Claro. Démosle el micrófono al Daniel. Tocayo, sí. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, buenas noches. Brother? Buenas noches a toda háblanos, la audiencia de... Bacana la camiseta, loco. Chévere. Sí, aquí haciendo promoción a la banda, pero claro, justamente lo que decía Beto. Es más que todo, la intención es rescatar, o más que rescatar, dar a conocer este nuevo... no nuevas, porque bandas hay. Y siempre las ha habido, bandas alternativas, todo este género underground. Lo que no ha habido es del espacio. Entonces la intención es dar ese espacio a todo este circuito de bandas que a lo mejor antes no se les tomaba mucho en cuenta, por lo que ya se dijo, ¿no? Hay una escena bastante ya bien formada, bastante bien establecida del metal, del indie. Y está muy bien, porque, bueno, a la final de eso se trata, ¿no? Pero como que se dejó un poco de lado, como que se olvidó a todo este otro tipo de bandas que también merecen ser escuchadas, ¿no? Alguna vez hubo, como ya mencionaron, ciertos tipos de bandas que le estaban haciendo el aguante, como Pulpo 3 y Adastillas. Entonces, yo creo que ahora es necesario volver a retomar y volver a rescatar sonidos que se gestan desde aquí mismo, ¿no? Y asimismo darle, yo que sé, en un futuro la oportunidad a bandas de, yo que sé, Puerto Viejo, Guayaquil, Ibarra. Esa es la intención, ¿no? Dar a conocer lo que se está haciendo acá en el país. Chévere. Ustedes están escuchando Aleación Maestra. Les recuerdo que pueden sintonizar desde este momento a través del www.radiocce.com para que puedan escuchar la música, el audio con normalidad, ya que por cuestiones legales, ¿sí o qué? También saludos para el Sebas, que está en los controles, que nos está escuchando, nos está ayudando hoy. Enfóquele, por favor, un chance al Sebas y salúdale. No harás ningún gesto obsceno, por favor. Ya, chévere, bacán. Listo, entonces... les estaba diciendo que Facebook le ha prohibido a la radio transmitir los programas porque ponemos música sin derechos, o sea, sin respetar los derechos de autor. con este tipo de asuntos, sí que hay que manejarlo con pinzas, así que todo bien, no hay problema. Pero Arizona Maestra no está prohibido de transmitir, así que nosotros sí lo hacemos, está bien. Sí nos ha mandado el mensaje para prohibiéndolo, ¿no? Así que, pero la música, afortunadamente nosotros en este programa nos caracterizamos por poner bastante música ecuatoriana, así que no va a llegar, al menos hoy, esa notificación del Facebook, así que gracias, locos, todo bien. Saludos para el señor Zuckerberg, ¿no? El creador. Ah, saludos, don Mark. ¿Cómo está? Buenas noches, espero que nos esté escuchando. Ajá. Entonces, les contaba que también nos pueden escuchar a través de la aplicación Radio CCHD o los clásicos 940M. Dale like al fanpage Aleación Maestra de Radio Rock y Metal. Estamos también en el Twitter como aleación-maestra-radio. Y también estamos en el Twitter también, en el email aleacionmaestra666@gmail.com. Y yo estoy viendo por aquí discos. Vean. Exactamente. Apúntale, ahí está. Discos, señora. Así que llámenos, estamos al 2220-966. Llámanos y te darás acreedor a los discos de la banda Litio. Este es el single, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Este es un avance de lo que será el disco Zambara de Litio. Bacán. Es el single Limbo, que está compuesto por tres canciones. Dos canciones del nuevo disco y una canción que salió hace unos 2 años, que no le quisimos dejarle botada por ahí, y en esta ocasión viene en este sí. Listo. Pueden entonces escribir, o no sé cómo se los pueden ganar, tú decir. Nos pueden escribir al ¿cómo se llama la transmisión? Hasta que se hizo presente el señor aquí, a Adrián Torres. Entonces, bueno, no hay problema, todo bien. También estuvimos bien con los controles con el Sebas. Oye, vamos con música, porque está muy hablado. Son las 9:07 de la noche, según este reloj de aquí de la computadora. No estoy muy seguro si es la hora correcta. Pero vamos con música. Les dejamos lo de Litio para más chance, para que nos llamen. Así llamen, 2220-966, estamos con CDs en vivo. Y en este momento vamos con algo de Desesperas. Tenemos dos temas. Vamos con Falta a un Tiempo, ¿te parece? Ponle play, vamos con un doble. Y vamos también con algo de Útero, que es el tema Anorexia. Dale, póngale play. Don Sebas, estamos al aire en Aleación Maestra. Ya volvemos. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Thank you. Estamos, ya estamos al aire en el Facebook y también estamos en al aire en www.radiocce.com, también en la aplicación gratuita Radio CCE HD y en el clásico 940 AM. Tuvimos un incidente acá pegajoso con, entonces, pero no quiero que se imaginen cosas. Oigan, lo que estaban escuchando era un doble con el tema Faltó a un tiempo de esperas, o de esperas, o de esperas, no sé cómo se dice, y también el tema Anorexia de útero. Ustedes están escuchando Aleación Maestra y aquí están nuestros invitados de Alterground, son músicos. Les voy a leer más bien algo del press kit que nos enviaron. Alterground, gira de música independiente. Alterground tiene la visión de generar eventos con bandas de recorrido dentro del movimiento alternativo en la capital y a la vez buscar nuevos expositores musicales independientes en un escenario. Se ha creado como una alternativa para los jóvenes, convirtiéndose así en un espacio de generación de cultura por medio de la música alternativa. Tiene como meta no ser solo una gira de conciertos, también es llegar a crear espacios dedicados para la participación juvenil con su arte y talento para promocionar y difundir información notable y de interés juvenil sobre la escena del rock alternativo. Chévere, ya nos contaron algo ustedes. El colectivo lo forman las bandas Litio, que es una banda que se formó en el año 2000. Acá también tenemos a José Luis. Por favor, cuéntanos algo acerca de Litio. Bueno, Litio como banda se formó en el año 98-2000. Estamos hablando ya de unos 20 años. Qué loco, ¿eh? ¿Qué edad tienes vos? Huevitos, ¿eh? Pero tú no eres el fundador. Claro. Tengo 35 años. Ah, bacán. Okay. ¿Sabes? De bien, ¿cómo comenzaste vos? Claro, comencé. Bacano, bacano, pues. Como les comentaba, Litio empezó más que como una banda, como un grupo de hermanos, primos, todo de familia, que éramos un grupito que iban a los conciertos. ¿Ya? Estamos hablando que Litio era como un grupo de apoyo a las bandas de ese momento. ¿Ya? Entonces nos poníamos a practicar, a repasar, a crear canciones, pero más que defender la música de nosotros, era como que apoyar al resto de bandas. ¿Ya? Estamos hablando en ese entonces, una de las bandas que nos íbamos siempre, era Mamá Vudú. En ese entonces salió Hijos de Quién también, en sus inicios. Estamos hablando de Pulpo Rey, Rojo Garrote, o sea, son bandas un poquito más del estilo que a nosotros nos gustaba, claro, que era el alternativo con el grunge y un poco el hardcore de ese entonces. Entonces, una vez que ya fuimos creciendo, como que las bandas ya se fueron formando, de cierta forma vivimos la, como te digo, la escena musical que se empezó en el año 95, 96 acá en Ecuador, 98, ¿qué? Por ahí, hasta el 2006. Pero básicamente tomó su, como que su auge, su primera ola en los 90 más o menos. Claro, entonces una vez que empezó eso ya dijimos hagamos un poquito ya, claro, de ya la banda, démosle. Se embalaron de una ya, chéverazo. Entonces era un grupo más, como te digo, unos 8 integrantes ¿ya? de la banda. Qué en ese loco. Entonces. Había dos bajos. Una pregunta, ¿por qué te dicen bufón? Chuta, eso es como un... Todos te creen. Todos queremos saber. Yo pensaba que sabían la historia. No, de tampoco sabemos y por eso estamos pendientes que nos cuente, man. Dinos, por favor, estamos atentos. Enfócale, si puedes hacer un close-up. Sí, ¿por qué le dicen bufón? Bueno, o sea, hablando en resumidas, todos saben que el bufón es de aquel que hace reír a la gente. Pero claro, en mi caso es como que aquel que se burla de la gente. Ay. Pero le hace reír a la paz. Entonces es como un poco sarcástico. Bacán. Chévere. No tiene gran trascendencia el apodo. Otra de las bandas que forman este movimiento es Útero. Es una agrupación que se formó en el año 2005 en Guápulo, dice aquí. Chévere, bacán el Proskid con las fotos y todo bacano y los enlaces. Saludos de ahí. Sí, también estamos con la gente de Reductor Sónico, que es una banda que se formó a finales del año 99, también súper antiguo. Cuéntenos, por favor, algo de todo lo que ha sido esta larga lucha de ya 20 años. ¿Sí, okay? Claro, o sea, ya el próximo año serían 20 años, loco. Claro, pues es uno no cree y dice, oye, 20 claro, años. Claro, 20 años es poco. Pero bueno, claro, es poco. Y aguantar tanto tiempo como banda, sobre todo en el mundo más underground, claro, porque no es que seamos bandas que son famosas. Y no, no toca de otro aquí en este país en el que le toca complicado realmente sacarse el aire. Entonces, claro, no, igual la banda se formó a sí mismo, ¿no? Entre primos, entre hermanos, que empezábamos a querer tocar con guitarrita de palo, cosas así. Uh-huh. Y llega un punto en el que empiezas a componer tus canciones. Dices, oye, qué chévere, ve, me salió esta canción. Ya, pongámosle música, ya, chachan, chachan. Y comienzas a formar, comienzas a caminar en ese proceso. Igual nosotros en el 99, en la época en que igual se oía lo que es Mamá Vudú. Nosotros, personalmente, yo era fanático sobrepeso. O sea, me encantaba esa banda. Todos los conciertos de esos manes yo estaba ahí, primerito saltando, y me encantaba. Y ahí, bueno, con todas las bandas que venían atrás de ellos también, ¿no? Uh-huh. Y nada, comenzamos a trabajar nosotros en la música. Grabamos un disco en el 2002 o 2003 que salió solo para nosotros. Con nuestras canciones logramos, nunca lo promocionamos, el disco quedó ahí como, no sé, como una reliquia del grupo, y que se lo tiene hasta ahora, en algún momento se puede salir. Y de ahí, bueno, la banda ha tenido intermitencias, siempre hemos estado tocando, pero siempre hemos tenido la falla de que algún momento se va un integrante, toca buscar problema. Otro, regresa la otro. La inestabilidad hasta que se adapte, la personalidad. Ese es el problema. Nuevas ideas. El problema que nos ha tenido a nosotros en ese punto, pero el hecho de que la banda siempre está en momento de composición, siempre está creando música nueva y todo es un proceso. Ahorita el integrante más nuevo es el Daniel, que es primo mío. Son primos, yo pensaba que eran hermanos. No, más bien mi hermano es el baterista. Ah, ya, o sea, todo queda en familia. Los dos somos los integrantes originales de la banda. Ya. De ahí entró Daniel a apoyarnos con la guitarra. Ya. Y comenzamos a trabajar en eso. ¿Quién toca el bajo? Porque tú eres guitarrista, él también es guitarrista y tu hermano baterista. Sí, ahorita, no es bajista. Teníamos bajista y se nos fue hace un tiempo. O sea, que andamos en eso. A recuerdo de la búsqueda, hermano. Reductor Sónico está buscando bajista, señores. Sí. Ya está, ya lo saben. También otra banda que forma parte de este movimiento es un tal Juan. Saludos para el Gabo. Es un brother bacano que siempre ya desde hace por lo menos... debe ser casi 2 años que estamos en contacto con el pana. Él vino a un programa que se llama Los Matices de Débora. Claro, estuvo ahí, sí, la semana anterior creo que fue, ¿no? O sea, bueno, siempre es como que... O sea, siempre está acá ese mal, loco, o sea, ya... No hay que ser, entonces ya... Sí, pues ya los ya, ocupados ahí. No, que no hay trabajo. Sí, figuretti el hombre ahí. No le quieren ni a la casa, entonces... No, pues le mandan sacando. Con todo respeto, saludos, Gabo. Anda a la radio, le dicen. Anda a la radio, vos, ahí. Te voy a ver por el Facebook. Estoy hablando mal del que me daba de todo, ¿no? No, mentira, Gabo. Fuerza y energía al Gabo, porque me contó que su nena estaba un poco enferma, así que una pronta recuperación a su hija. Buena onda para el loco. Sí, eso en cuanto a las bandas, un tal Juan. Y Désperas es una banda que nació en el 96, dice. Y también saludamos al Manuel, que es el fundador, supongo, de la banda. Claro, él es el más viejo, de hecho, de todos. Ah, ya. Ok. Saludos, Manolo. Aquí la fama que te estamos dando, brother. No te pongas bravo. Está bien. Muchachos, gente, por favor, llámenos. Tenemos discos de litio para que nos llamen. Llámenos al 2220-966. Y también tenemos, no contentos con que vamos a regalar discos, tenemos entradas para el concierto de este día sábado. Háblanos, por favor, algo de este evento que se realizará el día sábado, mi querido Bufón. Ya, el evento es en la casa, en la plataforma cultural El Domo, es del 7 de julio. Apenas, sí, sábado. Es una entrada con un valor subjetivo de $3. Económico. O sea, pueden ir. Apoye. Es más, si van temprano, 2x1. 3x2. Como quieran. Las peladas no pagan. Jays, 4x1. Está bien. Pues, nada de que no pague. Puede ser. No, un valor subjetivo, como dice el bufón, de 3 dolaritos. Digo los gays porque estamos en el... Ayer hicieron la marcha. Claro, ayer fue, ¿no? Sí, fue. Sí, también. Un saludo a los panas, igual. Claro, sí, todo bien. Saludos a toda la gente. A toda la gente. Y vayan al concierto también. Entonces, que atiende por la puerta de atrás. ¿Y qué les iba a hacer? Es el 7. Sí. El sábado 7. Creo que empieza a las 6, me parece que es la entrada. Empieza a las 6 y nos vamos un poquito más de largo. A las 19, dice aquí. Sí, algo que les podemos comentar justo del concierto, como habías hablado hace un rato de la parte del underground, que era también abrir puertas para nuevas bandas. Lo que se maneja en los conciertos es tratar de que toquen todas las bandas que forman el underground y darles la oportunidad a bandas nuevas. En este concierto van a estar en el cartel todas las bandas del underground y dos bandas invitadas, que son Tres Delincuentes y Crónico Ica. Bacán. Que se les va a dar la posibilidad y la oportunidad de que nos acompañen. O sea, es algo para ayudarnos mutuamente. El objetivo es ese. Vamos con música, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con musiquita, pausa y le volvemos con otra canción. Así que en este momento le toca el turno a Litio, ya. Justo. Vamos, usted, ¿qué tema? Ah, cierto, sí, ahí está. Ya, no me entonces, ya, entonces, ¿quién? ¿Tú o yo? Tú. Ya, listo. Entonces, aquí el señor José Luis nos ha dado el placer, el honor, el gusto, la satisfacción de que Aleación Maestra, el día de hoy, lunes 2 de julio de 2018, siendo exactamente las 21:27, estrenamos mundialmente, porque esto de aquí sale por internet, estrenamos mundialmente el tema Limbo, del Limbo, Limbo, del CD Limbo de la banda Litio. Así que vamos con ese tema. Lo tienes, Alencín, póngale play y después yo le decimos con qué venimos después de la pausa. Estás en Aleación Maestra y suena en este momento estreno mundial Limbo de la banda Litio. Estás al aire.

estamos nuevamente al aire en Aleación Maestra. Esta es nuestra quinta temporada. Les recuerdo que Aleación Maestra es un programa que sale todos los lunes a partir de las 9 de la noche hasta las 10. Tenemos solo una horita, así que hay que aprovecharla. Puedes escucharnos a través de www.radiocce.com, en la aplicación gratuita en el Play Store. Descárgatela, Radio CCE HD, o sintoniza los clásicos 940 de kilohercios en amplitud modulada. Llámanos al aire, estamos al teléfono 2229-66. Tenemos entradas, tenemos discos de Litio. Este fin de semana hacen su estreno del single Limbo, lo hacen en vivo con un montón de bandas, y tenemos discos y entradas para regalar, así que aprovecha, llámanos al 2229-66. Ya estamos en la recta final del programa. Les invito igual, de igual manera, a dar like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Síguenos también en Twitter, en el Instagram. Comunícate con nosotros también en el email. Anuncia con nosotros, estamos en busca de auspiciantes. Contáctate al teléfono 0995-43-8633. Hacemos ofertas muy amigables. Estamos en busca de auspiciantes. Si tienes algún servicio, algún producto o algún emprendimiento personal que tú hayas hecho y quieras aumentar tu cartera de clientes, pues te invitamos a comunicarte con Aleación Maestra y que anuncies. ¿Qué más? Estamos con la gente de Alterground, estamos con José Luis, con Beto y con Daniel. Son músicos de las bandas Litio y Reductor Sónico. Veníamos escuchando, a propósito de Reductor Sónico, lo que escucharon era el tema del final. Y antes de la pausa, que la pusimos por obligación de la Casa de la Cultura, sonaba el tema Limbo, que era estreno a nivel mundial. Me estoy quedando ya sin aire y sin voz, así que por favor, muchachos, ayúdenme, colaboren, acoliten, promocionen, háblenos más del Alterground. Bueno, como te comentábamos, es básicamente una iniciativa para dar espacio a ese tipo de bandas que no lo encontraban, que hasta ahora siguen sin encontrar un espacio. Y bueno, creo que es poco a poco, ¿no? La autogestión es bastante complicada, pero es lo que en estos momentos toca, porque no hay de otra. Y sí, ya vamos con el Alterground, con el concierto del sábado. Ya va la tercera edición. Las dos primeras salieron bastante bien. Sí. Para empezar estuvo bastante bien, y esperamos la misma acogida, incluso más grande, para este sábado 7 de julio. ¿En dónde fueron los otros dos conciertos? Fueron en el Hanover. Ah, ya. Okay. Hanover en la Lizardo García y Reina Victoria, me parece. Saludos cordiales de mi pana Javier al propietario de Hanover. Sí, saludos, brother, y gracias por el espacio. Estuvo bacán. Y sí, y bueno, este sábado que va a ser en el Domo, toda la gente está invitada, va a estar súper bacán. El cartel está súper prometedor, y así vamos a seguir realizando más eventos, todo con el nombre de Alterground. Invitamos a la gente a unirse, a darle like a la página, a entrarse un poquito más de lo que es este nuevo movimiento y estar pendiente. Invitados todos este sábado 7 de julio a las 19 horas, Rock en el Domo, Alterground tercera edición. Bacán. Oye, también pensaba, hay más bandas que son parte de este colectivo, Lina Toxel. Es un proyecto de rock experimental que nació en Quito a finales de 2012. En el 2015 lanzó el EP Ceremonia de Suicidio Nupcial. Vaya ahí. Actualmente se encuentra produciendo su segundo EP. ¿Tenemos otra banda más? No, ya no tenemos más. Entonces en total son seis bandas, ¿no? Por el momento. Aquí están seis bandas. Sí, justamente para hablar un poco, saludos a los panas de Lina Toxel y a los panas de Faraday también, que en su momento fueron parte del Alterground. Lina Toxel... por cuestiones un poco personales tuvieron que como que salirse del concierto momentáneamente. Ajá. Del movimiento, porque bueno, pero aún ahí están apoyando ellos con la difusión. Lo mismo estamos hablando de Faraday, que sigue apoyando la difusión de los eventos, y las puertas, como se decía, no, nunca se van a cerrar del Alterground. O sea, sí, pueden ingresar más bandas, y todo es cuestión de apoyarnos mutuamente. Y acotando algo más a la parte del concierto del 7 de julio, no Dale. Se pierden, como se estaba publicando, las primeras personas que lleguen al concierto se les va a regalar cosas de las bandas, ya sean camisetas, stickers, discos. Bonito, bonito, elegante. Todo eso. Esa es la idea, hay que incentivar a la gente para que asista a los conciertos, y de parte de la gente es su obligación asistir puntualmente y quedarse durante todo el evento, ¿no? No solo tampoco asistir al concierto, que es una parte importante, sino también apoyarlos en redes, no solo con el like, sino compartiendo la información, generando muchos más fans, haciéndote, comprando la mercadería, lo que es ropa, lo que son CDs, singles, viendo los videos en el YouTube. Justamente eso, queríamos como que también acotar que el día del evento vamos a estar con mercadería, cada una de las bandas va a tener su mercadería ahí en el bar. Entonces, gente, por favor, si es que están interesados un poquito, va a haber camisetas. Yo quiero una de esas, me va a contactar. Enfócale a una de los productores. Está bestial el diseño, está una bestia, está muy bonita. Sí, si es que, no sé, si es que están interesados en camisetas, no solo de Reductor, sino de cada uno de las bandas. Toma, loco. Y está ok, porque va a haber discos, va a haber stickers, mercadería, va a haber de todo, entonces, panas. Vamos a repartir un poco de flyers también ahí por el lugar también, claro, para que la gente que esté afuera de repente no se da cuenta que hay algo, entonces se van a enterar, van a ver, vamos a hacer unos afiches también para que vean un poco pegados en ciertos lugares de ahí de la zona, sobre todo. Entonces, haciendo un poquito de promoción y sobre todo autofinanciado, porque ya saben que esto todo es autogestión, tiene que ser, es así, la ley aquí en nuestro queridísimo país, es la autogestión para todas las bandas. Claro, pero lo hacemos con muchas ganas, con mucho empeño, o sea, ¿sí? Es como tiene que salir las cosas, si no, no funciona. O sea, verás, todas las bandas que nos gustan a nosotros, todita las bandas han hecho autogestión alguna vez. Pero el problema es que ya en un cierto punto ya reciben apoyo tanto del sector público como privado. Claro. Aquí no sucede eso. Entonces la autogestión se vuelve una cosa eterna para las bandas. Y sobre todo lo importante es que la gente nos acompañe y vayan, ¿no? Porque el rato que pagan su entrada, nos están ayudando a nosotros a cubrir el costo del sonido, el costo de ciertas cosas que se necesitan. Entonces, si la gente va y nos apoya en ese punto, es súper importantísimo. Por eso vayan el sábado 7 a la... ¿Sábado 7, no? 7 de julio a las 7. Sábado 7 de julio a las 7. Sí, preciso. Entonces, caigan. Y es el séptimo mes. El séptimo mes. Claro. Sacar al mundo, muchachos. Caer. 7, señores. Al mundo del diablo. Estamos ya en la parte final. Vamos con el último tema. ¿Ansiedad o al filo del mañana? Ansiedad. Vamos con ansiedad de un tal Juan. Y volvemos ya con el cierre del programa, que quiero hacerlo una mención especial. Cerramos con ansiedad de un tal Juan. Estás en Elección Maestra. Ya volvemos. Yeah. Estamos al aire nuevamente en la parte final de Aleación Maestra. Vamos con el cierre rapidito porque agradecemos a la gente de Alter Ground, agradecemos a Daniel, a Beto y a José Luis, entre paréntesis Bufón. Muchas gracias, brothers, por asistir a esta entrevista. Espero que les haya gustado y pues estamos como siempre en permanente contacto para difundir todos los eventos de Alter Ground. Ahí cuenten con nuestro espacio para difundir sus eventos, videos y todo lo que ustedes realicen. Muchas gracias. ¿Alguna palabra final, algún saludo? No, más bien, muchas gracias a la Acción Maestra, Daniel. Muchas gracias por el espacio. Bacán que hayan, que todavía haya este tipo de programas y de espacios que le brinden ese espacio, para redundar, ¿no? A nuevos movimientos, de nuevos sonidos, a nuevos géneros. Me parece que eso es importante rescatar y que se siga dando, que se siga manteniendo. Gracias, bacán. Daniel. Muchas gracias. Beto. No, Daniel, muchas gracias por la invitación. Aleación Maestra siempre sintoniza el programa. Y nada, recordarles que tienen que ir el sábado 777 a la tocada, en el Rock en el Domo. Así que los esperamos por ahí. Ojalá nos vaya súper bien ese día. Tenemos aquí entradas. No llamaron a la gente. Bueno, inscríbanse ahí en el Facebook Live. Vamos a hacer aprovechar esta semana para sortear. Tenemos dos entraditas para el Rock al Domo el sábado 777. Y también tenemos dos discos de Limbo para regalar. Así que pilas de la gente, inscríbanse ahí en el Facebook para sortear estos regalos. José Luis. Exactamente, les esperamos el 7 de julio en el Rock al Domo. Todos de ahí caer panas pilas de ahí. Y haciendo un paréntesis para lo que es la banda Litio, les esperamos mañana en el Museo del Rock 1865. Es el lanzamiento oficial del single Limbo. Es a las 8 en punto. Ahí estaré. Pilas de ahí, panas, todos invitados. A mí me queda cerquita de trabajo, así que ahí te caigo. Ya, chévere, bacán. Algo que les puedo decir es, no cobren, así que pueden ingresar todos los que quieran y pueden llevar la gente que como quiera. A usted le gusta, grateche. Exactamente. Básicamente. Ya. De vez en cuando. Al micro. De vez en cuando digo, no siempre grateche porque no nos ayudan a los objetivo, a el objetivo es cobrar, el objetivo es cobrar. Pero bueno, mañana es pero mañana les esperamos. Claro, y la gente tiene a las 8 de la noche en el Museo del Rock 1865. La gente tiene que acostumbrarse a pagar en los eventos y consumir la mercadería de las bandas locales. Es la única forma de apoyarles, no hay otra forma. Para cerrar ya este programa lo haremos con una mención especial, ya que nuevamente la muerte, esta presencia que siempre se hace, sí, y de forma sorpresiva. A todos nos llevará algún rato. Ajá, en algún momento nos toca. Pero lo más triste es que se mueren músicos, muy buenos músicos, que han aportado grandes con su gran arte a la música. Bueno, entonces, hoy nos enteramos del fallecimiento de Daniel Saiz, es el tecladista de Soda Stereo. Fue tecladista conocido como el Cuarto Soda. Él estuvo en la década de los 80 en Soda Stereo. Oficialmente grabó tres discos: El Ruido Blanco, El Doble Vida y Canción Animal. Los tres discazos de Soda Stereo los grabó. Exactamente, con Daniel Saiz. Lamentable. Él estaba radicado acá en Ecuador. No sé si. Claro, hacía música. Él ¿no? tenía, estaba en un grupo que hacía el tributo a Soda Eterno, me parece llamar. Ah, ya. Bacano, y bacán. Pues claro, ya. Pues. Ya pasó. Pasó a mejores días. Bueno, cerramos con este temazo que es un clásico del rock latinoamericano. Póngale ya, por favor, desde ahorita. Está sonando ya el tema En la Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Homenaje a Daniel Saiz, que en donde estés, que descanse en paz. Y pues, de mi parte, Daniel Castellanos, finalizamos este programa, el 202 de Aleación Maestra. Gracias a la gente de Alterground, y lo que quiero ahí es para ustedes, En la Ciudad de la Furia. Esto fue Aleación Maestra. El próximo lunes, un súper, súper, súper programón. Pilas de ahí. Vayan el sábado. Sábado, 777, Rock al Domo. Oh,